Longues aquí para avisarles que es el Benny para batallarles, para que todas las ex sigan a bailar y para que todos sepan que es el profesional. Longues aquí para avisarles que es el Benny para batallarles, para que todas las ex sigan a bailar y para que todos sepan que es el profesional. Adam Salmillán, sé que te envidian por cómo te mueves y por el ritmo que tienes. Mira cómo te miran, hombres te desean, mujeres quieren tener tu vestimenta y tu moda. Toma guay, Miguel, Adam. Seas para mí, te llevaría y el amor te haría en más.